Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Vamos a ver ahora este concepto bajo la idea de justificación solo por la fe. Vamos a ver el concepto de la obediencia de fe. Y para ello vamos a mirar un poquito algunos textos que nos van a hablar acerca de esto. Porque en algún momento uno puede pensar, mira, la verdad es que la fe y el hecho de ser justificado por fe está dado en el sentido solamente del Nuevo Testamento. Pareciera que allí solamente aparece este concepto de fe. Pero Génesis ya lo dice, fíjate, muy temprano, algunos conceptos que están relacionados con fe y obediencia. Génesis 15:5, ¿qué dice? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué hizo Abraham? Además de eso, ¿tenía algún mérito haberse puesto a contar estrellas? Él no hizo absolutamente nada. Solamente creyó lo que Dios le estaba diciendo. Dice que le fue contado por justicia. Le fue contado solamente creyendo. Y si tú miras el cielo una noche estrellada, la verdad es que es difícil contarlas. Son muchas las que hay. Y le dice el Señor, mira, allí será tu descendencia. Ahora, pongámonos un poquito en el caso de Abraham. Abraham solo tenía la promesa. No había el hijo, no había nada. Estaba allí, incluso ellos trataron de intervenir, ¿no es cierto? Vamos a decir así, los designios de Dios, ayudar un poquito a Dios, y fue desastroso esa opción. Pero lo encontramos allí que el origen de la fe misma de Abraham está en mirar estrella y decir allí, yo creo que va a ser así mi descendencia. Voy a andar con fe en ese sentido. Yo creo que el origen de la fe de Abraham era la relación que había tenido con el Señor, que hizo que él le creyera lo que él estaba diciendo. Él había tenido una relación estrecha con Dios, y eso fue lo que le permitió creer en lo que el Señor le estaba diciendo. Ahora, no es fácil, hay cosas que a veces parecieran fuera de toda lógica. Recuerda cuando los israelitas andaban en el desierto, ellos se habían apartado de Dios, y Dios permitió que las serpientes empezaran a morderlos. Entonces, no es que en ese momento las serpientes salieron, las serpientes siempre habían estado en el desierto. Lo que sucede es que Dios les había estado cuidando, los había estado protegiendo. Pero como ellos se apartaron de él, bueno, las consecuencias fueron esas. Las serpientes empezaron a morderlo y empezó a morir gente. Ahora, ¿cuál fue la solución? Dice ahí en San Juan capítulo 3, versos 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, aquí ellos tenían que mirar una serpiente de bronce. ¿Qué remedio podía hacer eso? ¿Tenía algo la serpiente? No, la serpiente no tenía nada. Lo que había era esa mirada de fe. La fe que ellos ponían, eso era lo que los salvaba. Ellos estaban creyendo lo que Dios les había dicho, y eso era suficiente. Ahora, mirar a un crucificado, ¿cómo me puede salvar alguien que está en la cruz? Ah, pero eso depende de quién era el que estaba en la cruz. Y recuerda cuando le decía, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Le hacían el desafío. Entonces, no es que Jesús no tuviese el poder de bajar de la cruz, él podría haberlo hecho. Pero recordemos que él estaba pagando nuestra deuda. Entonces ahora nosotros, al mirar a Cristo, puede en nosotros surtir el mismo efecto que surtió en aquellos que miraban la serpiente en el asta esa y por el hecho de mirar podían era seguir solo mirar viviendo. Lo interesante, exactamente, ¿no? Y seguían viviendo. Si ellos no miraban, morían. Así también, si nosotros no miramos a Cristo, si no confiamos en sus méritos, la muerte va a ser una muerte eterna. Fíjate que pensando en el concepto todavía del Antiguo Testamento, es bueno que quizá usted revise el capítulo 12 de Génesis, donde se habla acerca de Abraham. ¿Qué garantía tenía Abraham de salir de una tierra donde estaba bien, donde estaba su familia, donde tenía sus propiedades, donde de alguna manera tenía una garantía de tranquilidad? Pero dice, y Dios le dijo a Abraham, vete, vete, fíjate esta palabra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dice, la tierra está en tal lugar, estas son las coordenadas para que tú camines y llegues. Ni siquiera le dice eso Dios. Y lo que le dice, y aquí se ve la fe de Abraham, de creer en esa palabra, sale de su casa, sale de su parentela, porque en ese medio Abraham nunca habría sido lo que fue después. Y a veces él Dios salió sin saber dónde iba. Claro. Y lo interesante es que Dios a veces nos llama y nos hace salir justamente para llegar a un lugar mucho mejor. Así que el concepto de obediencia está muy ligado a la fe, no es un concepto separado. Yo obedezco a Dios por fe y ando en sus caminos, camino en lo que Él me dice. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15, dice, Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso tenemos que tenerlo claro también. El cristiano debe vivir no solamente por Cristo, sino para Cristo también. Interesante, porque el texto anterior, que es muy usado por los jóvenes especialmente, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. A veces la palabra constriñe no la entendemos muy bien, pero nos impulsa, nos lleva, nos alienta, nos empuja, ¿no es cierto? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, habla de ese Cristo que padeció por nosotros y que estamos bajo esa garantía, y eso nos motiva y nos lleva a la obediencia, no obedecer para tener fe. Tenemos fe y luego aparece, lógicamente, la obediencia allí, ¿cierto? Hay varios textos que hablan acerca de esto en el Nuevo Testamento también. Incluso el maravilloso texto de Juan 8:32, donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Os hará libre. Maravilloso, maravilloso. Pero, pero tengamos presente una cosa. No dice, los hará libre para que sigan pecando. Tenemos que tener bien en claro eso. Cuando nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos hace libre del pecado, nos hace libre nos da la fuerza suficiente para resistir a eso que está en nuestros miembros, como decía Pablo. Claro. Encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Bueno, nosotros cuando nos unimos a Cristo podemos resistir eso. Exactamente, que es contradictorio eso, porque si salimos del pecado para ser libres, no significa que ahora por ser libres vamos a volver al pecado. Bueno, seguiremos conversando de esto, hay muchos temas, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. Pablo no está diciendo que la obediencia es lo mismo que la fe. Lo que quiere decir es que la verdadera fe afecta toda la vida de una persona, no solamente la mente, implica un compromiso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en oposición a una simple lista de normas. La fe es tanto lo que hacemos, cómo vivimos y en quién confiamos, como también lo que creemos. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.